Empezamos con el mes, el propósito de membresía. Acuérdense de las 5 M's, los 5 propósitos: membresía, madurez, ministerio, misión y magnificación. A ver, repítalo conmigo: membresía, madurez, ministerio, misión y magnificación. ¿Qué es esto? Membresía habla de la comunión de la iglesia, el convivir los unos con los otros, partir el pan orando juntos, dice la Biblia. Y tenemos que subrayar ese propósito. Hay 5 propósitos en la iglesia. 5, nada más 5. En su cuerpo de usted tiene 9 sistemas. 9 sistemas: respiratorio, el sistema linfático, el sistema circulatorio, el sistema nervioso y otros más. Y si 8 de esos 9 sistemas están bien, pero uno está mal, usted está enfermo. No puede decir: ay, no puedo respirar, pero la sangre me circula bien. ¿Qué importa si no puedo respirar? ¿De qué me sirve? ¿Me explico, hermanos? O otros dicen: pues puedo respirar, pero el sistema nervioso lo tengo fuera de control. La iglesia tiene 5 sistemas también establecidos por Dios. Esto es membresía, comunión. La otra es madurez, que es discipulado. Esos miembros aprendemos a ser maduros en Cristo. Y ya una vez llegando a una madurez, ya podemos ejercer ministerio, que es servir en alguna forma o en otra. Y luego esos ministerios son la misión que alcanzan a los perdidos, evangelismo. Y en todo magnificamos a Dios, que es adoración, ¿eh? Entonces, díganlo conmigo otra vez: membresía, madurez, ministerio, misión, magnificación. Este mes vamos a enfocarlo en lo que es la membresía, y voy a predicar esta tarde sobre el tema el valor de la membresía. Y les voy a predicar un mensaje muy apostólico, muy antiguo, muy bíblico. Voy a usar Biblia, mucha Biblia, y esto es pesado lo que voy a dar, es membresía. Estamos hablando de membresía. Vamos a leer el primer texto y luego después vamos a orar, y en la oración vamos a incluir a un joven que se llama Héctor López, que está enfermo, parece que está lejos de este lugar, pero que Dios toque su vista, su cuerpo, porque necesita a Cristo. La palabra de Dios dice en Hebreos 2:1-3: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salud o salvación tan grande? Este es un texto fuerte. Fuerte. Señor Jesús, pedimos que bendigas tu palabra en el corazón de la iglesia. Pedimos que ella corra y sea glorificada, y que seamos nutridos por ella, y que guardemos bien nuestra salvación. Señor, pedimos por el joven Héctor López, que se encuentra enfermo. Tú sabes dónde está, tú sabes cómo está, tú conoces su necesidad, Señor. Y nosotros aquí creemos que puedes extender tu mano de sanidad, tu mano de poder, y tocarlo a esta misma hora. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Siéntense, hermanos. A las personas que nos visitan, bienvenidos, bienvenidas todas las personas. ¿Por qué no les damos una bienvenida, hermano? Una bienvenida. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que está diciendo el escritor aquí es que nos está animando a poner más diligencia en lo que ya sabemos. No está diciendo: les voy a enseñar algo nuevo. No, tenemos que dar más diligencia a lo que ya sabemos, porque si no, podemos escurrirnos, o se nos puede escurrir de las manos la salvación. Se puede perder, se puede ir, se puede desperdiciar, como quien echa algo de un vaso o de una olla a un vaso y luego no se fijó bien y le está echando de más y se está escurriendo, se está desperdiciando, y qué lástima, qué lástima. Y luego nos dice, porque si lo que los ángeles dijeron fue firme, y toda rebelión y toda desobediencia recibió justa paga y retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en tan poco una salud o una salvación tan grande? O sea, ¿qué tanto valor le damos nosotros a nuestra membresía, al cuerpo de Cristo? No tanto la membresía a esta iglesia local, aunque eso es importante, y durante todo el mes vamos a tocar en diferentes aspectos, porque no solo aquí en Fontana se va a salvar la gente, hay muchas iglesias, muchos países, en Rusia se van a salvar los que están bautizados en el nombre de Jesús y no vienen a Fuente de Verdad. No estoy hablando en esta noche de la membresía aquí a esta iglesia, sino ¿dónde vamos a llegar nosotros si tenemos en tan poco una salvación tan grande? La salvación, el camino de Dios, los cultos, la adoración, la devoción a Dios. Ay, en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, si tengo tiempo, si puedo, si no estoy tan cansado. Y aunque todos nos cansamos y de vez en cuando todos fallamos un poco, pero ¿dónde está el valor a la membresía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, quiero, hermanos, llevarlos hace 30, 40, 50 años a un vocabulario que se usaba mucho en la iglesia. Y quisiera definir algunas palabras. Algunos de ustedes que tienen tiempo en el camino del Señor se han de acordar. Otros nuevos tal vez ni las conocen. Pero estas palabras, estos conceptos, mantenían la pureza de la iglesia. Mantenían los que eran hermanos y los que no eran hermanos. Parece que ahora ni se sabe. Parece que ahora todos se parecen al mundo o el mundo a la iglesia. Y les dije que iba a predicar un mensaje apostólico, ¿verdad? Así que no se me duerman, ni se me enojen, ni se me escondan, ni se me vayan tampoco. ¿Ven ustedes? Antes, hermanos, el que era, era. Y el que no era, no era. Y el que era se le decía quédate, y el que no era se le decía vente, pero había una línea, había una diferencia bastante marcada, y en la calle fácilmente se ve, ese es hermana. ¿Por qué? Su porte, su conducto, su vestuario, su actitud, inmediatamente se conocía que era hermana. Y es porque había un poquito más de temor, de control, y también debemos decir, había también abusos y exageración. Sí lo sabía también, debemos de decirlo, porque es historia, es nuestra historia. Y había hermanos que se les ponía disciplina porque se tomaron dos aspirinas. Pues a mí ya me hubieran puesto fuera de comunión, porque yo tomo aspirinas, ¿ves? Y usted también, así que no se ría de mí. Y miraban un joven y a una joven platicando en el comedor, inmediatamente los echaban fuera o los ponían a disciplina porque estaban platicando. Y esas cosas sucedían. Si usted lee aquí el libro que tenemos en el Snack Bar, los 70 años de la historia de la iglesia en Tijuana, ahí menciona algunas de esas cosas y son ciertas lo que sucedía. Todavía en mi niñez yo me acuerdo que estaba el joven platicando con aquella joven, pues había mucho celo, mucha pasión. En ocasiones era conciencia, en ocasiones era sin ciencia, pero así era. Pero aquí eran las palabras, dejen darles un vocabulario primero. Había una palabra muy usada en la iglesia que se decía, es la palabra comunión. ¿Está en comunión o no está en comunión? ¿Qué quería decir eso? Comunión es el estado que un miembro que por su conducta, testimonio y limpia conciencia mantiene el derecho de participar en todo lo que la iglesia ofrece. Y un hermano que está, porque esto todavía vale, que está en comunión, tiene los derechos abiertos. Y era un privilegio, hermanos, cantar un especial, cantar en el coro. Yo todavía me acuerdo cuando mi papá era pastor y tenía que sentar a una joven o a un joven por alguna disciplina y decirle, usted no va a cantar en el coro por 3 meses, por 6 meses. Era una lloradera. Y cuando pasaban los jóvenes a cantar, la otra ahí sentada avergonzada llorando hasta que le pasaba la prueba, y el primer domingo que cantaba lo anunciaban: nuestra hermana fulana, nuestro hermano, ahora va a pasar a cantar con su grupo porque pasó la prueba. Y cayó una bendición a la iglesia y todos se gozaban porque ya estaba otra vez en comunión. ¡Aleluya! La hermana. ¿Ve usted? Entonces nosotros necesitamos guardar nuestro testimonio, nuestra limpia conciencia, nuestra conducta, de tal manera que estemos siempre en comunión. Se puede decir un nacimiento de gracia, se puede participar, la Santa Cena, qué bárbaro, era lo máximo y todavía lo es, y poder participar de la Santa Cena. Solamente decimos, y decían con más ímpetu los pastores, solamente los que están en plena comunión. Y es un derecho muy grande esto, hermanos. Las cosas han cambiado, pero la doctrina no ha cambiado. No ha cambiado, la Biblia no ha cambiado. Y ahorita les voy a decir un poquito más de eso. Vamos a otro vocabulario aquí, otro término. Esta es prueba. Prueba, y se oye, pusieron al hermano a prueba. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? O estoy a prueba, o te van a poner a prueba. O nada más miraban que alguien entraba a la oficina del pastor, de seguro prueba. ¿Eh? Y todos estaban viendo a ver cómo salía, si aprueba o no aprueba. ¿Qué es eso? Prueba era y son condiciones que sujetan, eso es decir, sujetan, condiciones que sujetan a un miembro a abstenerse de ciertas participaciones en la iglesia por un tiempo definido. Estar a prueba casi es siempre resultado de pecado o mala conducta. Por ejemplo, un hermano por allá tenía un problema, cometió un pecado, se emborrachaba, tomaba. Que una hermana se fue a México o a Sudamérica o Centroamérica allá, y estuvo allá 3 meses, y allá en la fiesta de la boda de su hermana bailó. Allá bailó, se le fueron los tapetes. Y una levantadera de polvo, y llegó con la conciencia pesada y le dijo a su amiga, a la otra hermana: pero no le digas a nadie, pero mira, aquí traigo esto, que fíjate que bailé allá y me sentí tan mal. Pues a la que le dijo que no dijera, fue y le dijo a la que dice todo. Y de alguna manera llegó eso al oído del pastor o de alguien. A ver, hermana, ¿cómo le fue en su viaje? Y la hermana con el corazón, pues yo creo que antes había más vergüenza, ahora ni vergüenza hay a veces. No me miren así, hermanos. Estoy predicando la doctrina apostólica. Vamos a darle valor a nuestra membresía. Y pues ya le decía: oiga, hermano, ¿y cómo le fue? ¿Y cómo estuvo la boda? Y está como acá diciendo: alguien ya le dijo. Y por fin comienza a llorar: pues fije, hermano, que allá, cuando menos quise, un primo me jaló, y cuando ya pensé, ya andaba levantando todo el polvo ahí. Y sí, hermano. Y luego el pastor decía: ay, la aconsejaba y la ponía a prueba. Hermana, usted, hasta que se arrepiente y se limpie ese pecado y de veras se arrepienta, le voy a pedir que no tome la Santa Cena, que no pase con las Dorcas, ni la vamos a dejar trabajar en la cocina. Ahora dijeran gloria a Dios, yo creo, pero antes lloraban. No, pero ¿cómo, hermano? Si es mi pasión, es mi trabajo. Y se sabía y se anunciaba. A los hermanos se pasaban adelante. Dice: hermanos, este hermano llegó borracho el viernes y está a prueba, está arrepentido. Y el hermano llorando y la iglesia orando por él, y está a prueba. Ya, y que no falte a los cultos, y no falte a los cultos. Y así era, así era. Vamos a ver otro. Hay otra palabra que se llamaba o se llama prueba indefinida. Prueba indefinida. Y esto es lo mismo que una prueba, pero sin tiempo definido. Y esto era casi siempre para pecados un poquito más serios, aunque todo pecado, toda maldad es pecado, ¿verdad? Pero había pecados donde se envolvió alguien emocionalmente con alguien más, o hubo algún contacto físico, o de veras que ya le pegó 5 veces a la esposa y la dejó al hospital, y este hermano no debe ser hermano, no es hermano, no es hermano. Un hombre que le pega a su mujer no es hermano. Es más, ni es hombre. Póngase con un hombre. Póngase con Luis. Bueno, ese es otro tema. Ya me salí. Yo ya me inspiré, ¿no? Pero se ponían a pruebas indefinidas. Y eso quiere decir que el pastor decía: hermanos, hasta que Dios nos enseñe, hasta que de veras miremos un arrepentimiento. Y así, a veces eran por un año, a veces por 5 años, y a veces indefinidamente, ahí estuvo. Había otra palabra que se usaba, otra frase, y se usa todavía, y esto es fuera de comunión. Esto es el ser expulsado de la membresía de la iglesia, y casi siempre en casos de pecados de muerte, ¿ve? Y era una excomunicación. Era decir: hermanos, esta persona pecó de muerte y ya no es miembro de la iglesia, ya no es hermano. Puede venir y cantar y comer tacos con nosotros. Y luego, y antes ni eso decían. Decían lo que dijo Santiago: estas, me acuerdo mi papá, hermano, y el hombre parado aquí, decía: estas son manchas en nuestros convites, nubes sin agua, olas furiosas del mar, árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Señor santo. Y el otro aquí llorando porque cometió un pecado serio. Pero ¿saben lo que pasaba, hermanos? A los demás nos daba un temor tremendo de no andar con cosas. Era un miedo. Y se sabía, todos se saben en la iglesia, ¿no? Que el domingo el pastor va a poner fuera de comunión a alguien, y pues se llenaba la iglesia. Todos los chismosos que nunca vienen ya llegaban a ver qué. Y hermanos, quiero decirles una cosa, que cuando un hermano era puesto fuera de comunión, era como un velorio. La gente lloraba, hacíamos luto, luto realmente, porque se creía en el otro término que voy a decir, que es pecado de muerte. Pecado de muerte. El pecado de muerte es el pecado cometido que causa la muerte espiritual de un miembro. Casi siempre en relación a pecados de adulterio, fornicación o homicidas, casi siempre. Aunque puede haber otros pecados que causen la muerte espiritual de un miembro, casi siempre se relacionaban con estas cosas. Recuerdo yo cuando era un joven, tenía un amigo muy íntimo en la juventud en la iglesia, y este muchacho cometió fornicación con una joven de otra iglesia del mismo sector donde vivíamos. Hermanos, y cuando él me confiesa a mí, yo tendría como 16 años, no lo podía creer. Y me dijo: ¿qué hago? Le dije: pues tienes que decirle a mi papá, ahora el pastor. Y recuerdo, hermanos, que por casi una semana yo me enfermé de tristeza, porque mi amigo había cometido el pecado de fornicación, que era igual al pecado de muerte, o era pecado de muerte. ¿Ve? Y pues todo ese proceso de pasarlo y ponerlo fuera de comunión y de orar por él y todo eso, hermanos, me acuerdo que me iba a mi cuarto con un cassette player de esos antiguos, y estaba un himno que cantaban los latinos, andaban cantando mucho en ese tiempo los latinos, y cantaban ese himno que dice: como las flores tienen su tiempo, que ahora salen y mañana ya no está. La vida es una flor, cuídala con amor. Así, porque ya una vez que muere, ya no se puede resucitar la flor. No quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. Oh, hermanos, y me salían lágrimas. 16 años, pero conocía la doctrina. Y bueno, ahora la pregunta es: siempre ha existido el adulterio, la fornicación y otras cosas en las iglesias, siempre. En los hermanos antiguos, allá donde ponían a prueba por una aspirina o por hablar en el comedor, allá también había fornicación, ¿verdad, hermanos? Allá también había adulterios, y los pastores, los ministros, los miembros, los laicos, a todos le podía dar esta enfermedad, y así era. Mi papá me contaba que cuando él era recién convertido, y esta historia está ahí en el libro si quieren leerla, el pastor, edificaron un templo, y un día antes de la inauguración del templo, el hermano Quiñones estaba allí, si no me equivoco, Un día antes de la inauguración del templo, el pastor se fue con una joven de la iglesia. Un día antes. Y ya estaban llegando los obispos y el presidente y la fiesta. Y un día antes el pastor se fue con una muchacha. Mi papá, hermanos, de desesperado, fue y lo buscó por todas las calles de Tijuana y lo halló. Y lo halló. Pasaron muchos años, como 40 años. Yo era iniciado al ministerio en la iglesia de San Isidro. Y nunca se me olvida que un día me tocaba predicar en la escuela dominical y prediqué un mensaje y le llamé La Gloria de Dios en Manos de los Hombres. Y atrás estaba sentado un viejito así fuerte, con cabello blanco, ya anciano. Y después del mensaje vino y me saludó y me dijo, joven, dijo, yo conocí a tu papá, dijo, y era ese pastor. Y me dijo, cuídate mucho. Y se fue. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacer? ¿Qué dice la Biblia de esto? Quiero presentarles algunos textos porque aquí dice, alguien me hubiera mostrado estas antes. Y esto pasó. Hace mucho, mucho, mucho, casé una pareja aquí en, de la congregación. Los casé en otro templo que rentaron. Y ella había llegado aquí, tenía unos pocos meses. Él también había llegado de otro lugar. Y bueno, quisieron casarse y los casamos. Fui, los casé. Un domingo en la mañana, suena el teléfono en mi casa, como a las 4 de la mañana. Y es el hermano que casé. Y me dice, hermano, dice, estamos en el hospital. Oh, ¿qué pasó? Les dije, pues mi esposa se alivió. Y tenemos un baby, no me acuerdo si niño o niña, no sé. Y pues yo ahí medio dormido lo felicité, ¿no? Y pues hermano, felicidades y Dios lo bendiga y al rato nos vemos. Y pues era la madrugada. Y mi esposa dice, desperta, dice, ¿quién es? ¿Quién fue? Le dije, ya le dije quién era. Le dije, ¿y qué pasó? Pues que tuvieron un baby. Y las mujeres son tremendas, hermano. Yo me volteé para dormirme otra vez. Pues, ¿qué me iba a despertar un baby? Ni es mío, ¿verdad? Y yo necesito dormir. Y mi esposa se sienta. Dice, si los acabas de casar hace 5 meses. No, ¿cómo? Mañana figuro eso, ahorita déjame dormir. Y ya no pudimos dormir. Y sí, hermanos, sí. Entonces, pues ya pasó, nació el niño, ya salieron del hospital y dejé pasar como un mes para no, pues, así, dejarlos que se normalizaran. Y los traigo a la oficina y les digo, hermanos, les digo, aquí tenemos un problema. Aquí está la invitación a su boda y yo estuve ahí, yo los casé. Y esto hace como 6 meses ahora ya, esto hace como 6 meses, le dije. Y pues, tuvo que haber el pecado de fornicación. Y se vieron el uno al otro y dijeron, no, hermano. Ah, caray, dije yo, pues ya estamos en tiempos de la Virgen María otra vez. ¿Ve? Y los aconsejé un tiempo más y siguieron negando. Y por fin se secretearon. Y luego me dice, hermano, pues sí, siempre sí. Pues, ¿cómo no? Le dije, pues, iba a llamar yo a las ciencias médicas para decirles que ahora tenemos otro sistema. Pero bueno, me dio mucha tristeza. Y me dice la muchacha, me dice, pastor, dice, yo sé que hicimos mal, pero pues nos arrepentimos y adelante. Y le dije, bueno, hermana, ojalá que así fuera, pero deje enseñarle algunas citas bíblicas. Y por otra hora le enseñé las mismas citas que les voy a enseñar a ustedes en los 25 minutos que me quedan. Y ella me dijo al final de todo eso, me dijo, alguien me hubiera mostrado estas, refiriéndose a las citas, alguien me hubiera mostrado estas citas antes. Dijo, ¿por qué mi pastor allá donde yo vengo nunca me enseñó esto? Le dije, yo no sé, hermana, ¿por qué? Pero así está en la Biblia. Y hermanos, vamos a hablar ahora. Voy a mostrarles unas 6 o 5 citas bastante pesadas. Usted no va a oír estas en convención. Hay que Jesus y Glory, Holy Ghost. Esto no lo va a ir allá. ¿Okay? Esto no lo va a ir en el radio tampoco, ni en el canal 40, aunque tumben la gente con el puro aliento. ¿Okay? Esto no lo va a ir allá. Y estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde necesitamos tener un balance bíblico de lo que es la disciplina bíblica y la gracia de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a un arrepentimiento. Y antes de entrar a las citas, dejen decir algo. Nosotros nos manejamos algo llamado cartas de recomendación, que quiere decir que cuando un hermano en plena comunión se cambia para Los Ángeles o para Oregon o para Texas y allá va a vivir, va a trabajar, él lleva una carta de recomendación donde yo digo: el hermano fulano aquí se congregó, se bautizó, ha sido fiel, está en plena comunión, y yo firmo esa carta y la sello. El hermano va a cualquier iglesia apostólica donde llegue y allí el pastor le pide una carta de recomendación, y sin conocerlo, sin haberlo visto jamás, por esa carta de recomendación lo acepta como hermano, lo abraza, le hace confianza, lo deja usar el micrófono, el altar, el canto, tiene todos los derechos por esa carta de recomendación. ¿Ve usted? Ahora, hay problemas en ocasiones cuando no se puede dar una carta de recomendación, no se debe dar una carta de recomendación. Dejen decirles algo: si hay un hermano en una iglesia por acá 50 millas, pero es un hermano borracho que se sacó a 3 hermanas y cometió adulterio con 2 y se robó a otros y pidió prestado y no pagó, y luego si él llega aquí, hermanos, y yo no le pido carta de recomendación, yo pongo a todas las ovejas en peligro en diferentes aspectos. Entonces es mi trabajo pedir eso. En ocasiones, porque muchas cosas suceden, alguien se alejó de la iglesia un mes, pero no hizo nada, pero ya el pastor no le da carta. Nosotros, al llegar aquí sin carta, lo que yo tengo que hacer es, porque me dicen los hermanos, pues Pablo dice que somos cartas leídas, y es cierto, pero yo tomo un año para leer. ¿Ve usted? Así que siéntese ahí, lo voy a leer, porque por sus frutos los conocerán. Porque hay hermanos buenos que a lo mejor es el pastor el que está mal, ¿ve? A lo mejor es el pastor el que se equivocó y el pobre hermano está sufriendo. Tratamos de darle el beneficio de la duda a todos, porque al fin de cuentas, hermanos, por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos. La iglesia, el hermano Torres, con todo respeto, es ministro, ha llegado aquí, parece que vino otro el otro día a hablar conmigo de otro pueblo que quiere venirse para acá, y le dije: hermano, lo que va a pasar cuando usted se pare atrás del púlpito, la iglesia lo va a juzgar, lo va a medir, lo va a pesar. Este púlpito, hermano, es un rayo X, es una radiografía para el que predica, ¿eh? Y la iglesia está viendo, nos está pesando, a ver qué traes. ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué pasó? ¿Ve? Y ya se acomodan los hermanos y gloria a Dios adelante. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a ver, para que nadie diga: alguien me hubiera enseñado estas citas antes, pues se las voy a mostrar. Número uno, está aquí el comentario que pongo, es que sí existe el pecado imperdonable. Ahora, ¿qué es ese pecado y cuál es? Ahí está la gran discusión, aún entre teólogos grandes. Dice Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, dijo Cristo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, sí existe un pecado imperdonable. Cristo dijo estas palabras. Ahora, la distinción bíblica es esta: que si alguien habla contra el Hijo, le será perdonado. Pero si alguien habla en contra del Espíritu, no le será perdonado. Entonces, quiere decir, alguien pudiera preguntar, que si un borracho en la esquina está ebrio y borracho y subido en el vino, y si él dice cosas malas o blasfemias en contra de Jesús, del Hijo, que sí se le va a perdonar, pero si en esas blasfemias le sale blasfemias en contra del Espíritu Santo, quiere decir que entonces no se le va a perdonar. No. No, mi explicación a este texto Y tal vez puede ser la suya también. Y si tiene otra, pues enséñame a mí, porque está difícil esto. Pues ¿cuál es el pecado imperdonable? Para mí, hermanos, nosotros todos hemos blasfemado en contra del Hijo. Y por eso Él vino a salvarnos y a buscarnos y a derramar su sangre por nosotros. Pero ahora que estoy en el Hijo, en Jesucristo, salvo, lleno del Espíritu Santo, ahora si cometo ciertas cosas, eso pudiera ser una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo de Dios? Vuestros cuerpos son... Ver de que si alguien comete adulterio, que ya se acabó, está imperdonable. No, está diciendo que si alguien comete fornicación, que no. Estoy diciendo que si alguien blasfemia contra el Espíritu, ya en el Espíritu, ya sea por acciones de la carne o acciones del Espíritu o otras acciones, creo yo que se pone en ciertos riesgos. ¿Me explico, hermanos? Ok. Entonces, lo que sí podemos sacar de este texto es que sí existe el pecado imperdonable. Aquí está. Y pues, ¿para qué jugar con eso? ¿Verdad? ¿Para qué jugar con la fornicación? ¿Para qué jugar con el adulterio? ¿Para qué jugar con el homicida? ¿Para qué jugar con alejarnos de Dios y regresar a brujerías y cosas así? Porque dice, le dice Pablo a los muchachos en Corintio, les dice, si ustedes se juntan con una ramera, ustedes ahora que son cuerpo, templo del Espíritu Santo, fíjense lo que les dice Pablo, están juntando a Cristo con una ramera. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es bastante fuerte. Entonces es mejor alejarnos de esas cosas. Vamos a ver. En el segundo texto, aquí vemos que la fornicación es diferente a los demás pecados. ¿Ok? Aquí Pablo hace una distinción entre la fornicación y otros pecados. Porque todos pecamos de vez en cuando, ¿o no, hermanos? Todos tenemos alguna iniquidad, alguna falta, algún pecado, pero no son pecados de muerte. No son pecados, son pecados y nos arrepentimos y adelante, ¿verdad? Pero miren lo que dice San Pablo, dice, huid la fornicación. O sea, cuando se trata de fornicación, uno tiene y debe de correr. Especialmente los jóvenes que en el trabajo, que la amiga, que el amigo. ¿Recuerdan lo que prediqué el domingo, verdad? Que allí se hacen amigos y vente a mi casa. Y allí, hermanos, si usted tiene un hijo o una hija que está en la escuela o trabajando de noche, y hay un problemita así, prefiera que pierda el trabajo y no su alma, hermanos. Sáquelo de allí, aunque comamos frijoles con papas y papas con frijoles, pero que no se pierda. ¿De qué nos sirve que traigan 150 por semana a la casa, pero andan cometiendo cosas ahí? ¿De qué sirve eso? ¿Ve usted? ¿De qué sirve? ¡Huid la fornicación! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Corre como loco! ¡Córrele! Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahí es donde dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vamos a otro texto. Nomás estoy, para que nadie me diga, hermano, pues nunca nos dijo. Pues ahora les digo. En tiempos bíblicos, Pablo instruía a los cristianos que ni siquiera comieran con los fornicarios. Esto está fuerte. Os he escrito por carta, dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Ve? Les dice, ni coman con los fornicarios. Pero no estoy hablando de los fornicarios del mundo, porque tenemos que irnos a la luna. Porque usted trabaja donde hay fornicarios, ¿o no? Donde va a la escuela hay fornicarios, su vecindad, donde quiera hay fornicarios. Y si vamos a retirarnos los fornicarios, tenemos que irnos a Marte, a Júpiter, a Saturn, a la luna, a alguna estrella, porque solo allá no hay fornicarios. Y tal vez porque cuando llegue la persona, a lo mejor él es. ¿Ve? Y tiene que andar de planeta en planeta. Y Pablo dice, miren, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Aquí es un buen tiempo donde insertar la pregunta: entonces, hermano pastor, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el momento donde uno dice: hermano, pecaste, pues arrímate al Señor? Creo, hermanos, que en doctrina nosotros tenemos que saber la diferencia. Pero en la práctica el Señor nos da la libertad de ser misericordiosos también y dejar que la persona busque a Dios. Miren, les voy a decir algo bastante serio. No le digan a nadie. Miren, hay hermanos en esta y en todas las iglesias que cometieron pecados de adulterio, de fornicación o otros. Y allá un pastor joven o muy viejo o que tiene otra doctrina, tal vez los puso a prueba, o a lo mejor nada más los regañó, a lo mejor ni les dijo nada, pero por fin ya se compusieron, se arrepintieron, lloraron y sintieron: Dios me perdonó, bien. Y se vienen ahora a Fontana, vamos a decir, con una carta firmada del pastor en plena comunión. Yo como pastor, hermanos, en primer lugar, en muchos casos, no sé el historial. En otros casos sí sé el historial. Sí sé que la persona sí, allá cuando era joven o allá hace 10 años o 5 meses, sí cometió un gran pecado. Pero me llega la carta de recomendación del pastor. Yo como pastor asociado con la Asamblea Apostólica debo y respeto esa carta, y lo de aquí para allá se lo dejo a Dios y al otro pastor. Entonces alguien pudiera decir: pues esos hermanos se escaparon y no deben estar en plena comunión y ahora lo están. Eso es asunto de ellos y de Dios. ¿Me explican, hermanos? Y pues que Dios los perdone, ojalá así sea. Y a mí también que me perdone mis pecados, y tal vez a usted y a todos. Pero aquí Pablo les dice: ni coman con los borrachos. Si se dicen ser hermanos y no son, no coman con ellos. Si se dicen ser hermanos y son ávaros, les gusta mucho el dinero, no coman con ellos. Si son idólatras y fornicarios, ni aún comáis con ellos. Fíjese cómo estaba la situación. Aquí en Fontana yo he optado, hermanos, por extender. Cuando, por ejemplo, un joven o una joven o un hermano comete un pecado de los que estamos hablando, yo tengo que hacer lo siguiente. Como dicen los gringos, watch me, ok. Yo tengo que tomar todo esto que les estoy compartiendo o compartiendo con ustedes, o sea, la Biblia, y tengo que tomarme de la Biblia así, con una mano fuerte, y con la otra mano extenderme todo lo que yo pueda. Aleluya. Para ver si puedo salvar un alma del infierno sin dejar estos principios, porque si me suelto de aquí nos vamos todos. Y yo sí quiero decir una cosa, hermanos, que cuando usted sepa que ahora tenemos que tener mucho cuidado. Usted no se imagina, yo soy el secretario general de la asamblea y no pasa una semana casi cuando nos llegan demandas y demandas porque el pastor pasó a la persona al altar y dijo, y ahora se llama slander eso. Es hablar mal, y los abogados, les gusta hacer escándalos. Entonces ahora tenemos que tener mucho cuidado. Ahora no agarren ideas. ¿Ve? Antes, ¿se acuerda cuando el pastor regañaba? A gusto regañaba. Se le podía subir el diabetes y el azúcar y todo, y nadie decía nada. Y ahora todos, pues yo los demando. Vamos a los abogados. Y usted dijo de mí en público y difamación de carácter y tanta cosa. ¿Qué difamación si hizo el pecado? ¿Ve usted? Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero sí debo decir una cosa, hermanos, que cuando usted se dé cuenta que un hermano cometió, un joven falló, había otros términos que no puse aquí, otros decían fracasó el hermano. ¿Se acuerdan de ese término? El joven fracasó. Quiere decir que se fue de trompas y se cayó y se quebró la cabeza y fracasó. Y sí, hermanos, no podemos tener una tolerancia tan alta del pecado que ya no nos afecta. Oh, pues hay otro joven que cometió. Nos debe doler. Amén. Nos debe doler mucho porque puso su alma en peligro. Puso su alma en peligro. Y cuando yo predique el funeral de ustedes, si acaso se muere usted primero, yo quisiera decir: el hermano se fue al cielo, la hermana se fue al cielo. No hay signo de interrogación como los hay en la vida de Samson y de Salomón. Un signo de interrogación, pues. Y ahí en el funeral a veces no hayamos qué decir. Pues vamos a cantar otro canto, hermanos, y ya vamos a cantar otro, y un saludo, y pues que a la familia. Pero qué bonito que se puede decir: aquí está el tieso muerto, aquí está el cuerpo, pero se fue al cielo porque fue fiel al Señor, se fue en plena comunión con Dios. Se fue y voló. Y ¿saben qué, hermanos? Se sienten los velorios también. Se siente el Espíritu Santo cuando lo que se está diciendo la persona es cierto. Y cuando no, aunque lo mandemos al cielo en first class, nomás retumban las palabras porque no es cierto lo que está diciendo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a más. ¿Quieren más? En Hebreos, el libro de Hebreos, de donde comenzamos nuestras lecturas, hay unos textos muy poderosos también. Hebreos 6, 4 al 6. Y aquí pregunto: ¿qué significa la frase "y recayeron"? Miren detenidamente este texto, hermanos. ¿Es there Aaron? Tengo mucho calor, no sé si es el tema o las miradas que me están dando. Quiero que se fijen bien en estas palabras, hermanos. Es porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Miren la lista allí. Fueron iluminados, gustaron del don, recibieron el Espíritu, participaron de la buena palabra y del poder del siglo venidero y recayeron. Está refiriéndose otra vez a la palabra "es imposible", que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, tengo que ser muy sincero con ustedes y decirles que esta porción de Hebreos no está hablando de pecados de adulterio, fornicación, está hablando realmente de los judíos que querían dejar la doctrina de Cristo y la palabra de la cruz y la sangre y querían regresar a los rudimentos y a las ceremonias judías. Realmente ese es el pecado de ellos allí, ¿ve? Pero tiene una connotación, tiene una apariencia muy fuerte, diciendo: mira, si tú gustaste, si fuiste iluminado y recaíste, el ser renovado para arrepentimiento es como traer de nuevo a Cristo para crucificarlo de nuevo, nomás por ti, otra vez. ¿Ven ustedes? Así que Hebreos 6:4 no se está refiriendo a adulterio, fornicación, pero es como un espejo, es como otra luz que nos ayuda a ver qué tanto debemos valorar nuestra membresía, hermano. Y esto es para si alguien anda por ahí muy cerquitas de la cerveza y que no sabe si regresar a la droga, piénselo bien. O una hermana que ande por ahí pensando dejar a su esposo y porque el otro ya le cerró el ojo. No, piénselo bien. Piénselo bien, hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y terribles. Que como dije el domingo, cualquiera de ustedes, yo, todos nosotros, fácilmente usted puede salir y mañana hallarse un novio, mañana hallarse una novia, mañana hallarse una persona con que usted pueda pegar. Eso no es el problema. Ellos no tienen nada que perder. Nosotros tenemos todo que perder. ¿Ve? Entonces hay que valorizar esto. Gloria a Dios. Hermanos, yo me crié con estos frijoles. Con esto nos criaron, hermanos. Y esto es, una vez un tío mío se paró y dijo: ahora voy a hablar de las serpientes en la iglesia. Y comenzó a sacar serpientes, y de los hermanos, no creen que del diablo. Y comenzó a hablar de las serpientes chiquitas así, que son bien piquetes. Bueno, ya. Y nos hablaban duro, fuerte. Por eso todavía estamos parados, hermanos. Se hablaba, no era puro corito y que pobrecito y que no, señor, adelante, como dice Mau Quiñones, adelante con la cruz, adelante, y que te dejó tu esposo, sigue caminando. Que te dejó tu esposo, que tus hijos no quieren, tú sigue caminando. Que no quiere, sigue caminando. Ahora nomás alguien tiene un problemita y ya no quiero ir a la iglesia. Lo corren del trabajo, la esposa le queman los frijoles, o el esposo le bota el cheque y ya no voy a la iglesia porque se peleó. Oiga, ¿qué es eso? Necesitamos más calcio en los huesos, más hierro en la sangre, más potasio en el sistema. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso no se alcanza con coritos, eso no se alcanza con sobadas de la espalda. Se necesita palabra firme a la membresía de la iglesia para valorizarla. Bueno, vamos a ver aquí, Hebreos 10 nos dice que hay una horrenda expectación de juicio para los que pecan voluntariamente. Porque alguien puede pecar involuntariamente, alguien puede, hermanos, que se le, de veras que se le fue asaltado por el pecado, seducido por el pecado, eso puede suceder. Pero miren lo que dice aquí: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego el verso 28 no está ahí, pero dice: si en la ley de Moisés el que violaba el mandamiento de Moisés era puesto a muerte irremisiblemente. Era puesto a muerte sin ninguna misericordia. Alguien diría, bueno, esa era la ley, estamos en la gracia. Dice el escritor a los Hebreos: ¿cuánto más creéis ustedes o vosotros que es digno de mayor castigo el que violare el santo mandamiento de Dios y violare la sangre o pisoteare la sangre de Jesucristo? Dice, si allá con Moisés los mataban, ¿cuánto más creen ustedes que es el castigo para los que pisotean la sangre de Cristo? A ver, vamos a Juan, vamos a Pedro, perdón, a ver, otro texto, y ya voy a terminar al rato. El regresar al pecado es comparado a un perro que come su propio vómito y a una puerca lavada que vuelve al lodo. Yo no sé cuántos tienen perros enfermos, o cuántos han visto un perro enfermo que desecha lo malo y luego va y se lo come, o quien lava una puerca y luego ya después de lavadita va y se mete al lodo. Pues qué, miren lo que dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice, es mejor que si vas a venir y luego regresarte al mundo, es mejor que ni vengas. Es mejor nunca haber conocido, mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino, que después de conocerlo dejar el santo mandamiento. Pero usted, hermano, dejar al Señor es cosa grande, no es cualquier cosa. No es que ya me enojé con el hermano y ya me voy. Oiga, pues si no hice compromiso con el pastor, ni con el hermano Ramos, ni con el hermano Leal, lo hizo con Dios, es un pacto, palabra de hombre, palabra de Dios. Es un pacto, y que venga lo que venga, hermano. ¿Por qué creen que el hermano Quiñones tiene años sirviéndole al Señor? Los hermanos Quiñones, la hermana Caudillo y otros más en nuestra iglesia, veranos, inviernos, otoños, lluvias, tormentas, terremotos, de todo. ¿Y por qué están? Porque el justo echará su raíz como la palma, y aunque venga el viento y la tentación. ¿A poco creen que el hermano nunca ha sido tentado? ¿A poco creen que en su juventud los hermanos nunca fueron tentados? ¿Por qué se guardaron? Por la palabra de Dios. Por eso, por la firmeza en la palabra del Señor. Por eso, y aunque la palma se doble y ya mero toque el piso, se levanta una vez más, porque nunca dejó sus raíces, nunca las dejó. Esto, hermano, nos hará fuerte. Esto en medio de la tentación, allá lo hará fuerte usted. Lo hará fuerte. Dice ya en el penúltimo texto, sí, aquí les voy a decir que sí existe el pecado de muerte. Sí existe el pecado imperdonable y sí existe el pecado de muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Ven ustedes? Yo lo digo así mientras la hermana Miriam pase aquí y ya vamos a terminar. Si usted es un pastor de ovejas, de animalitos, y se le cae una ovejita en el barranco, y allá va y la saca, y está sangrienta, herida, perniquebrada, pero tiene vida, ¿qué debe hacer usted? Usted debe vendarle las heridas, que no es lo que hace el buen pastor. Vendarle las heridas, enderezarle la patita y ponerle el palito y las correas ahí, ajustarle bien y llevarla otra vez al corral, a la hacienda, para que recupere de su grande caída. Hay hermanos que sufren caídas, hermanos. Hay hermanos, les digo. Hay hermanos que ahorita están sufriendo, hermanos, que están en un hilito porque su matrimonio nunca ha sido dulce, ha sido amargura y ahí está en un hilito. La esposa no los atiende o viceversa. Y la esposa no quiere nada que ver con él y el hombre sufriendo y le pasan por las narices tantas tentaciones. ¿Qué es lo que mantiene ese hombre? La palabra del Señor. O a veces mujeres que sufren toda la vida con un hombre cruel y rústico y crudo y malo, y ahí están, y allá en el trabajo también que la tratan, y este nunca le dice ni siquiera que se ve bien, al contrario, la está criticando, y allá la chulean todo el día y tiene oportunidades que le salen por todos lados. ¿Qué es lo que mantiene esa persona, hermanos? La palabra de Dios. Y hay hermanos que sufren caídas, que los abandonaron los esposos, los hijos, unos que les viene un problema y cuando menos pensaron ya se vieron tomando toda la noche y emborrachándose para olvidarse de su dolor. Sufren caídas, pero allá vamos a recogerlos. Véngase, hermano, véngase. Y lo primero que tengo que hacer, a ver si hay vida, a ver si hay vida aquí. Pero ¿qué si se cae esa oveja, hermanos? Y se quiebra la piernita y se hiere y se sangre, pero si está muerta. Y la iglesia lamentablemente también tiene que aprender a sepultar a sus muertos. ¿Ve usted? Ahora, esto es lo que yo hago aquí, hermanos. Jamás en la vida, en mi pastorado aquí, yo he corrido a una persona que ha cometido adulterio, fornicación, homicida o otras cosas pesadas, brujerías y cosas. Yo les digo, hermanos, ahí está esa banca y ahí está ese altar, y usted busque a Dios con todo su corazón, porque Dios es el Dios de milagros también. Y Dios sabe, por eso, hermanos, dice la Biblia que Dios dice: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas Dios juzgará a los adúlteros y los fornicarios. ¿Por qué dice eso? Porque Dios sabe las situaciones que ni el pastor sabe. Y Dios es el que juzga. Quiere decir que ahorita los hermanos que están en plena comunión están siendo juzgados diariamente por la palabra. Usted diariamente está siendo juzgado. Diariamente la palabra ahí está y lo está juzgando. Está juzgando nuestra vida la palabra. Cuando alguien comete un pecado de este tipo, entonces Dios lo va a juzgar. Hermano pastor, entonces ¿qué con este joven que cometió fornicación? ¿Qué hacemos con él? Yo les llamo, les busco, les mando cartas. A veces no quieren venir a hablar conmigo porque tienen vergüenza, porque se sienten mal, porque otros porque no se arrepienten y al fin vendrán un día o yo no sé. Pero yo les digo, hermano, mira, vamos a orar por usted, vamos a llorar con usted, busque a Dios. Unos han recibido el Espíritu Santo después de todo eso y dicen, hermano, Dios me dio el Espíritu Santo, pues eso es de Dios. Yo no se lo puedo dar ni quitar. Usted siga buscando a Dios, pero sí se tienen que abstener de ciertas cosas, la Santa Cena y ciertas actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque el otro joven igualito que usted pasó por lo mismo, pero él fue fiel. Lo último que voy a decir, hermanos, es que hay esperanza. Yo no quiero que nadie se vaya de aquí hoy diciendo, pues entonces, ¿qué caso te? Yo ya cometí allá un pecado, yo ya, ahí en mi pasado hay ciertas cosas. Pues mejor me voy al mundo. No. Hermana Caudillo, cuando yo tomé el pastorado en esta iglesia, aquí estaba una hermana que yo sé que allá en su juventud ella cometió un pecado de fornicación. Y cuando yo llegué aquí y me entregaron la lista de los hermanos, ella estaba ahí en la lista fuera de comunión. Y ella lo sabía. Ella lo sabía. Ella venía a los cultos, venía los martes a la oración, ahí se sentaba en esta banca. Todo el día ayunando, todos los martes, orando. Y por los, yo no sé, 8 años o 9 años que yo la pastoreé, porque ella murió, yo la vi allí siempre buscando a Dios. Cuando ella murió, me tocó oficiar el culto. Y ahí en mi oficina, antes de salir, le dije al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas, pero si yo que soy hombre, y no soy misericordioso como tú lo eres, esos 9 años que yo la vi día tras día servirte, buscarte, eso debe de contar de algo. Yo no sé, yo no te puedo decir qué hagas, Señor. Yo no te puedo decir qué hagas, pero yo nomás estoy intercediendo por ella. Ella te buscó, yo la vi llorar, hablar en lenguas aquí. Ten misericordia de ella. Ten misericordia. Y ese es el consejo en esta noche para los hermanos. Tal vez que allá en su pasado no valorizaron su membresía y ahora les pesa hasta el alma aquel fracaso, aquella cosa. Busquen a Dios, hermano. Yo no los voy a correr. Yo no los voy a correr. Me dijo una vez un joven después que confesó su pecado. Me dijo, hermano, si yo paso al altar, ¿usted va a orar por mí o me va a brincar? Ay, muchacho, le dije, voy a orar por ti lo doble. Lo doble voy a orar por ti. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si hay cambio. Y por último, cuando yo viví en San Diego, un jovencito que no tenía papá, lo recogimos Raquel y yo, tendría él como 11 o 12 años. Yo lo llevé a volar su primer papalote o papalote y parece que nada más teníamos a Sammy. Y lo llevaba a la nieve. No tenía papá y yo jugaba pelota con él y todo eso. Y en las tardes estudiábamos la Biblia, él y yo, muy, muy listo. Y estudiábamos estas cosas, estos textos. Usted, y si quiere usted, esto lo tengo por escrito. Nomás llame a la hermana Jack y dígale, deme el sermón del miércoles. Y ella se lo da. Ahí están todos los textos, todas las notas. Y estudiábamos esto. Usted debe estudiarlo con sus hijos, hermano, antes que sea muy tarde. Y bueno, así vivió con nosotros un tiempo. Raquel y yo nos fuimos para Texas en el 83 a trabajar en un colegio bíblico. Y estando allá, me llegó la noticia que este muchacho había cometido fornicación. Y cómo me dolió, lo lloré, todo eso. Y después se casó. Y un día me escribió aquí a Fontana, como en el 84, 85. Y me saludó, hasta eso nos mandaba tarjetas de Navidad y tantas cosas, era muy, muy bueno, todavía lo es. Y me dice, hermano, sabiendo lo que yo sé, por lo que usted me enseñó a mí, hay esperanza en mí. Porque si ustedes se fijan, cada uno de estos textos dice, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, después de haber conocido. Y cuando una persona, un problema entra en mi oficina, lo primero que yo tengo que medir es, ¿cuánto conoció esto de la verdad? ¿Ve? ¿Nomás se bautizó ahí por los coritos o realmente conoce la verdad? Hermanos, y antes de escribirle, me puse a estudiar la Biblia, a leer. Decir, Señor, dame una palabra de aliento para este joven. Él ya se siente culpable. Y me encontré este texto, hermanos, que parece que da como un destello de esperanza a alguien que ha cometido algo, pero se ha arrepentido. Dice Pablo, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Ven ustedes? Dice, temo que al llegar ahí voy a llorar a algunos que no se han arrepentido de fornicación, lascivia e inmundicia. Dando a entender que sí se pueden arrepentir. Alabado sea el nombre del Señor. Y le escribí al muchacho y le dije, mira ese texto, mira ahí hay una esperanza para ti, agárrate de ese texto como Abner cuando entró al tabernáculo, lo quería matar Joab, pero dice que se abrazó de los cuernos del altar